sabes lo que pasó. Viene su reino, viene lo nuevo, y me encuentro en Jesús. Gracia perfecta, regalo de Dios. Consumado fue la cruz. Esclavo.